pidas perdón. No me hables así. No malgastes tus fuerzas. Aunque tus intenciones sean buenas, no podré comprender. Pero esto ya no va más. Pues si esto ocurrió y si seguimos juntos, despertarás en mí la desconfianza. Aunque digas lo que digas.